Como ustedes saben, el 13 de junio del año 2008, o sea, hace poquitos días, la primera sala penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash ha absuelto a Moisés, periodista Antonio de la Torre Echandía. El fallo de la sala, escandaloso realmente, pero no pruebas contundentes de culpabilidad, por lo que la presunción de inocencia prima sobre los indicios. Bueno, el fiscal Sadi Anaya, que había pedido 20 años de prisión, va a interponer, ya interpuso, un recurso de nulidad ante la Corte Suprema. Y este pedido se suma a la defensa de la parte civil asumida por IPIS con los abogados Javier Casas y Marco La Rosa. Bueno, la apelación va a llegar a manos de la Corte Suprema, que en el año 2006, no lo olvidemos, absolvió al exalcalde Amaro León, acusado de ser el autor intelectual del crimen. Bueno, la presidenta de la sala, que es la señora Betty Tinoco, admite en el siguiente audio que ustedes van a escuchar, admite cosas, una cosa sobre todo, absolutamente significativa, ¿no? Admite que, bueno, casi lo dice con estas palabras, ¿no? Que errar es humano y que siempre puede haber una rectificación. O sea, ¿qué es esto? La justicia está en manos de gente como la doctora Betty Tinoco, que dice que hay indicios, pero no hay suficientes pruebas. Entonces, ¿quién mató al periodista Antonio de la Torre Echandía? Según la señora Tinoco, ella no sabe y yo tampoco. Así de sencillo. Y escuchémosla. Ahora, por otro lado, ¿cree usted que han obrado con justicia, doctor? Hemos obrado con justicia y con criterio de conciencia. Pero la justicia, en todo caso, solamente para Moisés Julcorillo, y en todo caso para la familia del periodista. ¿Quién mató entonces a Antonio de la Torre Echandía? Yo ya le he dicho, el proceso penal es objetivo, y tiene que haber pruebas fehacientes y corroborantes. ¿Pero quién entonces mató a Antonio de la Torre? En todo caso, ¿sabe qué cosa? El proceso no ha concluido. ¿Tienen expedito? Su derecho para acudir a la Corte Suprema. Para la apelación. La última instancia. En todo caso, ¿quién podría haber sido la asesina? Somos humanos y podemos hacer una admisión verdaderamente generosa, ¿no? Y probablemente hidalga, pero gravísima para el asunto estricto de la justicia. Seguiremos peleando junto, que es la que está llevando el grueso del asunto, por justicia en relación al periodista Antonio de la Torre, asesinado el 14 de febrero del año 2004.